Con motivo del aniversario 90 de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo por el presidente Kim Il-sung, fueron depositadas el día 17 ofrendas florales en el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong. Se veía colocada allí una corona de flores enviada por el mariscal Kim Jong-un. En el cementerio estaba alineada la Guardia de Honor del Ejército Popular de Corea. En el acto participaron Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Choi Ryong-hae y otros directivos del partido, el Estado y el Ejército, el presidente de un partido amigo, funcionarios de órganos a nivel central, militares, trabajadores y estudiantes de la ciudad Pyongyang. Los participantes depositaron ramos y racimos de flores ante el busto de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk y guardaron un minuto de silencio en memoria de ella. Fue colocada la corona floral hecha en nombre conjunto del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el Comité de Estado, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea, así como otras hechas en nombre de los órganos de las Fuerzas Armadas, instituciones a nivel central, unidades militares y organismos de la ciudad Pyongyang. Hubo un desfile de la Guardia de Honor del Ejército Popular de Corea.